Hey. Yo, Gordon. Ajá. Ok. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Volvió al dealer y con más skills, voy a enseñarles a partir un beat. Esa no la señale porque ya le di. Sigo sin rivales, el que difame que me mame el dick. Ey. Mami, mami, sigo clean con mi daddy sound. No pueden subir al ring si no van cañón round. Dame la pista, una moña y papel around. Y la dejo a toda la gente diciéndote wow, wow. Se preguntan qué me pasa. Hace 2 años rapeaba en la plaza. Miraba mis bolsillos y decía no me alcanza. Ahora miro el garage, hay 2 autos en mi casa. Estoy tan arriba que me investiga la NASA. Acá los espero fumando en la terraza. Yo vengo de un lugar donde las chances son escasas. Pónganse a trabajar porque la envidia te atrasa. Salí del pántano, qué bárbaro. Y ahora suprime el pantalón, el marado del párrafo. Voy evitando escándalo, caí como relámpago, causando ese apagón. Mentalidad de ganador, voy a llevarme el galardón. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Fucking kill me. Mozart. Okay. Como en los viejos tiempos. Young Golden. Oro joven. Echo. Dealer de Golden Team.